en Costa Rica. El Partido Acción Ciudadana se prepara para elegir a su candidato o candidata presidencial el próximo 21 de julio. Personas vinculadas a los movimientos sociales creen que es fundamental que esta agrupación lidere una coalición para las elecciones costarricenses del 2014. Retomamos transmisión con nuestra compañera Natalia Rojas. El Partido Acción Ciudadana, PAC, es la segunda fuerza electoral en Costa Rica. Este movimiento político escogerá en una convención abierta a su representante para los comicios de febrero del próximo año, en medio de disputas internas, pero con deseos de renovar sus liderazgos. La economista Epsi Campbell, el politólogo Luis Guillermo Solís, el exdiputado Ronald Solís y el actual legislador Juan Carlos Mendoza son los postulantes a la candidatura del Partido Rojo y Amarillo. Sectores sociales están a la expectativa del resultado de dichas elecciones internas y concuerdan en que es necesario que el PAC se enfoque en formar una coalición con otros grupos progresistas. La representante de la coalición Viva, Julia Ardón, movimiento que lidera el proceso de articulación, explicó qué es lo que esperan de esta convención. Yo estoy muy optimista en cuanto a que el PAC logre salir fortalecido en su proceso de transformación después de esta convención. Bueno, es obvio que sí, el PAC ha perdido fuerza, y ha perdido fuerza porque estaba en crisis y porque estaba siendo mal manejado por su dirigencia. Yo pienso que tal vez sí, tal vez vaya a votar poca gente, pero eso no me preocupa. Me parece que lo importante es que se consolide una organización que sea herramienta y no fin en sí mismo. En esta ocasión, el líder histórico del PAC y tres veces candidato presidencial, Otón Solís, se negó a postularse. En el interior del partido había tendencias que pedían que se lanzara de nuevo y otras que lo rechazaban de forma tajante, pues aseguraban que debían renovarse. La activista Julia Ardón agregó que este partido es uno de los más interesados en conformar una coalición para las votaciones costarricenses, debido a la apertura de las nuevas dirigencias, donde mujeres y jóvenes con ideas frescas tienen la palabra. La subcoordinadora de las juventudes del PAC, Ana Rita Argüello, comentó que luego de la convención esperan salir con liderazgos nuevos y consolidados. Con una propuesta diferente, apuntarán a atraer a personas jóvenes. Argüello resaltó que la coalición es vital para participar en las elecciones de febrero. Desde la juventud siempre hemos hecho el llamado a eso, a que un partido solo ahorita, por la coyuntura política actual nacional, cuesta mucho que gane. Y nosotros como juventud sí le apostamos a una coalición de corte progresista, de carácter antineoliberal, y que sume desde un inicio también a los grupos sociales, que no sea algo nada más consultivo, sino que ellos trabajen en conjunto con los partidos políticos en propuestas programáticas, que la sociedad civil también se involucre. Y eso pasa por creación de nuevos mecanismos de participación. Ya no podemos quedarnos solo con el hecho de que los partidos políticos son los que cambian la realidad nacional. Yo creo que nos hemos dado cuenta que día a día la sociedad civil organizada tiene mayor peso. La dirigente reconoce que sí se dieron retrasos en los procesos internos del PAC, lo que hace más lento el proceso de coalición, por lo que ese será el trabajo primordial cuando ya tengan definida la persona que estará al frente del partido. El objetivo, expresó, es trabajar en propuestas serias y reales para rescatar al país de las fuerzas neoliberales. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.